Se merecen morir bien muertos. La tres armón, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Letter Sermón por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Estamos transmitiendo en vivo desde el Olga Vázquez, mi nombre es Manuel Mendizábal y me acompañan Pati Mayonis, Tristán Basile. Hola. Y Santiago. Hola, hola Tristán, hola Pati, hola Carlos Manuel, ¿cómo les va? Tremendo, bienvenido a la Argentina, Santiago. Muchas gracias, artista exclusivo de Letter Sermón. Sí, de Radionauta y de Letter Sermón. Y de ¿cómo, le estás pasando? Contanos un poco. Muy bien. ¿Esta es la música de vuelta? ¿Qué me pasó? El regreso. Viste que tengo la característica de planificar todo medio para el orto. Sí. Entonces, presenté un trabajo en un congreso y me quedó el trabajo para presentar al otro día de cuando llegaba acá a Argentina. Inclusive, llegué medianoche y al otro día a las 10 de la mañana tenía que estar presentando manija. Un trabajo en la facultad, lo cual no tiene ese punchi que uno espera para comienzo de las vacaciones. Claro, vos estás de vacaciones. Estoy ahora. De vacaciones hasta agosto. Pero vacaciones, te dieron un reconocimiento en la, claro, valió la en pena. La universidad. Valió fuiste mucho, está todo valiendo galardonado. Fui. No quiero hablar de eso. ¡Contá, contá! Mejor ponencia. Muy bien. Tremendo. ¡Aplausos! Ese viaje a Brasil no fue todo te mandamos cervecilla. Te mandamos a estudiar y volvés con un reconocimiento. Eso es válido. Y lo agradezco completamente porque allá no tengo ningún tipo de reconocimiento. Tengo más bien silenciamiento, represión. ¿Estás hablando en portuñol? No. Está hablando mal. Silenciamiento. Silenciamiento, no dije. No, estoy mejor que la otra vez que. Otra vez hace mucho tiempo me fui y hablaba muy mal, muy mal portugués y muy mal español cuando volví porque me cansaba mucho. Ahora creo tranqui. Que estoy un poco mejor. Hay algunas cosas. Más bilingüe, digamos. El problema es cuando quiero hablar de cosas de allá, que tengo todas las palabras de allá. Entonces tengo que traducir. Ahí tengo que traducir y medio que me trabo. Pero mientras me maneje en el mundo de acá, estoy bárbaro. Para los desorientados, Santiago estaba viviendo en Brasil. Sí. Es parte del staff de Letter Sermón en el exilio. Exactamente. Y durante un tiempo nos viene acompañando fuera del aire. Y ahora regresó. Regresó. Está entre nosotros. Sí, pero por un tiempo. Ya te volvés definitivo. No, contanos porque no sabemos. Les cuento todo. Estoy haciendo una maestría en maestría en letras. No es Brasil, porque ustedes, las personas que dicen Brasil, hemos sido engañados. Búzios, Río de Janeiro, cuanto mucho Salvador, alguna ciudad costera. Estás en Misiones. Eso es Brasil. Y yo no estaría en otro lugar. En una dimensión desconocida. Muy en el medio de Brasil. Que es como al norte de Brasilia. Brasilia está como en el medio. Y yo, para llegar hasta Brasilia, el sábado me tomé un bondi de 20 horas. Ah, tranqui. ¿Amazonas? Es. No, porque el Amazonas es como. Que es desierto. Es, sí, sierra, seca. Malísimo. Estás tipo en Catamarca. Una cosa así, calor. ¿Y cuánta gente vive en la pequeña ciudad y o pueblo en el que vivís? Viven 120.000 personas. Ah, bueno, no es tan chico. Vos lo pintás como si fuese... Claro. Sí, pero Santiago se fue a vivir a un pueblo de Brasil. Se fue a Berizo. 5.000 habitantes. 120.000 personas. No, inclusive la gente de alrededor, los estudiantes que llegan a la ciudad en la donde vivo, vienen de lugares muy, muy chiquititos. Entonces ellos se piensan que están en Nueva York. Claro. Hay una liberación en el medio de ese pueblo. Como los que venimos a La Plata desde los pueblos del interior de la provincia. Hay mucha diversidad evangelista. Distintas iglesias evangelistas, pero los como chicos, todo Brasil, las chicas, digamos. Como todo Brasil. El sábado tuve que ir a una misa evangelista. Una misa no, el culto. ¿El culto se llama? Sí. Me dijeron misa. Fui un ratito, porque me quedé en la casa de unos de los padres de mi amiga que vive conmigo allá en Brasil, en Brasilia. Ellos son... ella es brasilera. Ella es brasilera. Gente brasilera. Todos nativos. Muy brasileros. Nativos. Y me dijeron las viejas... Vamos a misa y no pude decir que no. Viste que hay gente como que te convence. Llegué ahí, estaban cantando como un musical yankee. Había negras aplaudiendo. Negro espiritual. Sí, había todo lo que se imaginan. ¿Hubo exorcismos? No, porque no eran los de la Iglesia Universal, eran los de Asamblea de Deus. Más democrático, Asamblea era más democrático. ¿Y te hicieron poner plata? No, pasaron y me hice el pelotudo. Está bien. Y el... También podías con tarjeta, pero no es que pasaban no, el postnet. ¿Tienen postnet? Todo tiene postnet. En Brasil, el hippie que te vende pan relleno tiene postnet. ¿Y te duplican las tarjetas? ¿A ese tipo de inseguridad? Te las duplican. Eso es lo que dicen los foros. De los acá blogs. Dicen que te duplican todo. Deben en Brasil. Deben duplicar más las argentinas, porque allá y, tienen todas chip y clave. No, es potencia. Brasil potencia. O lo fue. Bueno, hay varias preguntas que tenemos que hacer, Santiago. Como por ejemplo, ¿qué se siente vivir en una dictadura? ¿Cómo lo estás viviendo en tu aldea, en tu pequeña aldea? Decime qué se siente. El problema de la dictadura es no es la dictadura en sí, sino la gente con la que convivís que está a favor de la dictadura. Eso es lo peor. ¿La chica con la que vivís está a favor de la dictadura? No. Ah, bueno, bien. Como en The Handmaid's Tale. Una cosa. ella fue rescatada, es la una criada que fue rescatada y ahora estamos acá. Y Santiago está como prófugo. Está prófugo de la dictadura. Sí, está muy buena. Ah, la tengo que ver. Es media heavy igual, ¿eh? Prepárate psicológicamente. Sí, como el lugar donde vivo. No es tan parada. Mirá, subí foto de birra, lagartija, ¿viste? Tampoco la está pasando tan mal. Son las cosas que escuchás, que acá nadie, en el círculo en que nosotros nos movemos, nadie dice, nadie está a favor explícitamente de la dictadura, de una intervención militar, de... ¿Están a favor de Temer? ¿Más en contra de Lula y de...? A favor de Temer no está nadie. Temer tiene una imagen negativa muy grande, no hay nadie a favor de Temer. Están más a favor de Bolsonaro, que es un diputado que es ex militar y tiene un discurso bien de derecha. Están a favor de que la policía mate gente, que es lo que hace todos los días, que en realidad mate bandidos. Gente hermosa, digamos. Gente es un discurso de derecha. Del otro lado de la grieta, estás, digamos. Estás escuchando Lombelico del Mundo. No, pero hay que... Estamos con Santiago Babel, enviado a Brasil. Hay que intentar entender también que es un colectivo quizás muy desprotegido. Entonces... si no se sintieron amparados por nada, de repente es ese discurso paternalista que tienen los militares, se sienten ahí tocados por eso y es alguien que les da algún tipo de salida. La única escuela de la región que no es privada, que te da algún tipo de decir, bueno, es una buena escuela, es la militar. Entonces ahí, ¿qué pasa? Es otro mambo. Otro mambo. ¿Y con Lula qué sienten? ¿Sienten algo? ¿Lo ignoran? Con Lula está como el núcleo duro de la facultad que bien milita a favor de la liberación de Lula, las políticas de Lula, Dilma, pero no logra ser absorbido por los estudiantes, que es un sector muy, muy, muy, muy pobre en general, que están en contra de que los profesores le bajen línea de una forma como muy directa y quieren votar a la derecha. Entonces ahí los que estamos a favor de Lula y que vemos en esas políticas un crecimiento, no parece ser la gran mayoría. Después en las urnas no lo sé, porque yo vivo en las afueras. Bueno, pero vos tenés una mirada del interior que también es válida. De una. O sea, que es porque Brasil es como eso. Grandes ciudades y después muchísimo en el interior. ¿Y cómo es la vida en la ciudad esa en la que vos estás así cotidianamente? O sea, la gente... Hay lugares para salir, muchos lugares para salir. Hay joda, hay movida cultural. Para tomar una birra en Brasil, a donde vaya siempre hay. Y sin ningún tipo de pudor. Te podés tomar una birra a las 12 del mediodía en cualquier lugar. Donde digo yo, hace mucho calor. Entonces, una birra en la calle a las 12 del mediodía no se toma mucha gente porque te morís de calor. Entonces, tipo a las 6 de la tarde, que se hace de noche. Está restringido por la OMC. Mejor. Y la vida cotidiana tiene como dos lugares. Como los pobres y los ricos. Hay como gente muy, muy pobre y gente muy, muy rica. Y eso está bien diferenciado. ¿Y qué producen? ¿Por qué hay gente rica? ¿De qué campo. Vive? Campo. Hay mucho campo. Y ahí hay mucha guita. Tiene un acento medio brasileño. Hay mucho campo. Decí algo en portugués, dale. ¿Tipo qué? Yo hablo un portugués igual con mucho, mucho acento que se entiende perfectamente. Lo que digo se entiende bastante bien, nada que ver a un brasileño. O sea, hablas mejor portugués de lo que hablas español. No. ¿Te integraste a Brasil y al lugar donde vivías en Brasil? Que no sabemos el nombre y por eso decimos siempre el lugar donde vivías. Araguaína. Araguaína tocan. ¿Te integraste en qué sentido? ¿No? ¿Seguís siendo el extranjero o ya sos uno más? Sí, lo voy a hacer siempre. Ah, bien. Es muy difícil no ser el extranjero. ¿Tenés un apodo? No, me dicen Sanchi. Sanchi. Sanchi. Nadie te dice Santiago. Santiago. ¿Sos físicamente muy contrastante con los demás que te rodean? ¿Qué quiere decir eso? Un poco. No, una pregunta totalmente. Muy de tercermón, muy de tercermón. Qué ambiguo todo, qué ambiguo. Políticamente correcto. Sí, pero desde una mirada muy prejuiciosa. Por ejemplo, te dicen, no, sos de Argentina, tenés ojos claros. Obviamente que los que me dicen eso son bastante tarados, ¿no? Y después ves que vas a decir. Gente de ahí tiene los ojos claros. ¿Sabes? Te dicen cosas, te remarcan cosas que también tiene la gente de ahí. Es como, está más en el discurso que en la posta. Igual estoy rodeado de comunidades indígenas que acá no hay. Claro. Claro. Vos vas caminando por la calle, perdón que insista con esto. Me genera curiosidad. Andá directo al grano, al meollo. Llama la atención este pie de dónde salió. ¿Tipo marciano? No, tengo que hablar. Claro, si no, no se dan cuenta. Si no, paso más desapercibido. ¿Y qué onda el mundial? ¿Cómo lo viviste estando en Brasil? No, es como. Para mí es igual que. Para mí estaban locos por el mundial. Las publicidades del mundial empezaron un montón antes que acá. Pasan todos los partidos por Globo. Que la Globo lo enganchas en cualquier lado con lo que sea. Pero para ellos, no, estaban. No estaban muy en clima. No, porque ¿qué es estar en clima? Pintan la calle, la puerta de la calle con la bandera de Brasil. Pintan la. Todo es un descontrol. Todo nada, todo descontrol nada. De nacionalismo. Y ahora que estaban tranquilos, salías a la calle y todas tenían la remera de Brasil. Ah, mucho más que acá entonces. Es un descontrol, ¿no? Es un descontrol. Ese día hay fiesta. Es como una fiesta nacional, todos tomando birra. ¿Y después pasado. De que lo eliminaron, vos ya estabas acá? No, estabas no, allá. No, estaba allá, nada. Se apaga. Se apagó todo, todos pintaron no. De vuelta las calles. Hacen como si nada. No claro. No es esa tragedia de acá, de llorando por todos los rincones, es una tragedia, es como un duelo más en silencio. No hay así una autocrítica. No se están latigando, no se están latigando. Ni latigando a los jugadores de ese. Claro. No hay odio. Claro, no, claro. No es el discurso de odio, está más solapado. Acá vamos de la tristeza al odio como muy rápido. Y el jugador preferido es Neymar y le anda un poco más fino quizá. Que Neymar es muy distinto a mí. Neymar es un personaje televisivo. Va al programa del domingo. ¿A lo de Mirta de allá? ¿Cómo se llama? No, hay uno de Faustón. Mirtiña. No, no fue a Faustón el domingo. Fue el sábado del Calderón de Ujalki. Que es. Obviamente que también miras la tele allá. Miro un montón de tele. Tengo un solo canal que es Globo. Que es como. Y miro un montón. Y llora en la tele, algo que Messi nunca haría. ¿Llora en la tele? Le recrearon la casa de la infancia. Sí, lo vi. No lo puedo creer. Llora. Después hay un programa los domingos de las madres. La madre de Neymar, la madre de Jesús María. Tremendo. Y la madre de no me acuerdo de quién más. Y están las tres, las llevaron a Rusia. Y van a, y son las son madres. En Rusia. Madres brasileras. Una gran idea. Sí, tienen mucha plata en la tele, hacen todo en Rusia. Es un descontrol ruso. Están, hacen todos los programas desde Rusia. Me gusta la idea. Tenemos vías de comunicación. Si lo quieren saludar a Santiago, sí, si le salúdenlo. Quieren mandar sus salutaciones. Sí, lo pueden hacer. Sus abrazos, sus besos, sus cariños. Hacerle preguntas, pedirle dedicatorias en portugués. Pueden hacer todo eso. Les puede firmar la ponencia si se la quieren llevar también. Lo pueden hacer vía Twitter, @letercermont, Instagram, Facebook. También nos pueden llamar por teléfono al 451-69-17. Y nos pueden mandar un mail. Sí. A como vos, pero mejor, @gmail.com. Me encanta ese mail. Es espectacular. Es muy bueno. Si tienen una ponencia, también Santiago se las puede comentar. Sí, para los que preguntan, ¿hay prórroga hasta mañana? La mandan, por favor, con el apellido a como vos, pero mejor, @gmail.com. Sí, exactamente. Vamos a escuchar la primera canción del día de la fecha, que es Primal Scream, 100% or Nothing. Sermón, una sección de humor. El diario de Letter Sermón. El Pollo Viñolo nos va a relatar sí. lo que fue el partido de Croacia-Inglaterra. A ver. La última pelota de la noche. Va a venir el centro de Rashford. Viene el centro de Rashford. Vino el centro. Señoras y señores, la sacó del fondo. Croacia juega la final de la Copa del Mundo. Croacia, por primera vez en su historia, juega la final del Mundial. Le ha ganado Inglaterra. Le ganó por 2-1. Eliminado Inglaterra de la Copa. Franceses y croatas juegan la final del Mundial. Será el próximo domingo en este estadio. Aquí en Luzhniki, aquí en Moscú. Mandžukić le dio la victoria a Croacia. Mis amigos, la final la van a jugar Francia y Croacia. No sé si les quedó claro que Francia y Croacia van a jugar la final del de Mundial. De manos va a reponer... Esto... Barsílico. Barsálico. Barsálico. Barsálico. Barsálico. Barsálico. Él lo... Barsálico. Lo apodó Barsálico. Barsálico. Basta, Pollo, basta. Tiene como una necesidad de llenar el silencio sí, de una sí. forma horrible. Se acaba el Mundial. Se terminó. Todavía no, pero estamos al borde de que se termine el Mundial. El fin de semana se juegan los últimos dos partidos y el domingo se juega la final, Francia y Croacia. Ah, hay que apostar, hay que tirar números hoy. Tenemos algunos. Durante el torneo Francia anotó 10 goles, Croacia 12. Sin embargo, los franceses ganaron 4 de sus 5 encuentros. Solo empataron un partido, mientras que los croatas tienen 3 empates y 2 triunfos. Claro, pero empate cuenta los que ganaron en tiempo de descuento. Por penales, perdón. Sí, por penales. ¿Quién creen que va a ganar? Yo creo que va a ganar Francia. Yo también. Quisiera que gane Croacia. Me pone un poco mal eso. Yo estoy pensando igual que ustedes. Pero parece que todo Twitter hace... Argentina piensa lo mismo. Por eso es que va a ganar Twitter Francia. Twitter Argentina viene medio... Mufasa. Medio Mufasa, sí. Pero otra, tengo que decir cuánto. Otra que Mick Jagger. No, lo de Mick Jagger... Es qué drapie, por favor. Él sabe que él sí, es. Él sabe. Sí. ¿Y para sabe qué? Y se ríe. ¿Se ríe pero, de eso? Sí, pero este mundial como que apareció, como que se confió. Y lo van a matar. ¿Puede ser que su vida está en peligro? Yo creo que su vida está en peligro. Si yo fuera inglés, su vida estaría en peligro. Igual hablemos de que Croacia llega a la final de un mundial de manera. Sí. Abrupta, repentina y... A mí me agarró un poco un efecto Mendizábal. Siempre me cayó bien Croacia, ¿eh? Ah, ¿viste? Pero estoy un poco perturbado. ¿Viste? ¿Por qué? Molesta un poco. Porque es un poco raro Croacia. Bueno, Francia ganó solo un mundial. Bueno, pero es una selección histórica. Está pero muy ya bien. Es la tercera final a la que llega. Claro, Croacia sí medio... Estoy un poco perturbado. A mí me parece bien. Yo te bancaba una semi. A mí me parece bien, pero ¿saben lo que me parece? Voy a hacer una analogía media chota. A ver. Media chota va a ser esta analogía. Prepárense. Para mí... Es como el mundial anterior, en donde... ¿Es una editorial? Es una editorial. Es como el mundial anterior en donde Argentina llegó a la final con Alemania. Estaba clarísimo que Alemania era más que nosotros. Y así no fue. Para mí en este caso es lo mismo. Los croatas le van a poner mucha garra, pero va a ganar Francia. No estoy de acuerdo. Polémica editorial de Pati Mayonis. Dije que era una... 3-0 gana Francia. Listo, ese es mi resultado. No, no. Se acabó. 2-1. 2-1, 2-1. 2-1. 1-0. Bueno, más ajustado. No, ojalá Croacia, pero para mí va a ganar Francia también. No, el problema es que las finales nunca están tan buenas como los otros partidos. No. ¿Qué tanta expectativa de show de goles? No, es verdad. No hay expectativa de show. No, yo no digo. Yo dije que va a ser un show de goles, ¿verdad? Retiro lo dicho. Fue de ratas. Pero te digo, no, partidazo. Francia golea, gusta y gana. No, qué sé yo. Va a una diferencia clara. Igual ponele Francia. Mbappé va a meter una pepa. Francia-Bélgica estuvo muy bueno. Sí. Croacia-Inglaterra no lo vi. Y Bélgica-Brasil también. Lindos partidos estos últimos. Sí. La última recta del Mundial estuvo muy bien. Yo quería que Croacia le gane a Inglaterra, por supuesto. De todas maneras, me lamenté un poco que la final no haya sido el clásico. Sí, hubiera sido una linda. Francia-Inglaterra. El clásico de Waterloo. Canal de la Mancha. ¿Y a quién les gustaría que gane ahí? Francia. Entre Francia e Inglaterra, Francia. Dudoso. Tristán no sabe. Y eso, sabe. Mirá que yo soy casi ser Carlos Manuel Mendizábal. Jackie. Se autoproclamó. Jackie. Andá a decir, avisale a la reina que no se enteró. Ya sabe. No, yo quería que gane Inglaterra si llega a la final. Porque todo es, ¿qué? ¿Porque antiimperialista? No. ¿Por las Malvinas? No, me gusta más Francia en fútbol. Le tengo un cariño especial por ciertas figuras. La verdad, como Zinedine Zidane, Didier Deschamps. La verdad que Francia está jugando muy bien. Sí. Está jugando muy bien. Así que yo creo que va a ser un buen partido. Va a ser un buen ojalá, partido. Ojalá, ojalá. Luquita Modric la está rompiendo. Sí. El niño Modric. Lo quiero mucho, Modric. Tenemos que llegar a una definición y hacer una aclaración. A ver. Primero, si vamos a adoptar... yo lo adopto. El modo de pronunciación Viñolo. Y vamos a hablar sí. de Modric. Sí, sí, sí. De Subasic. Balsámico. O si Nacheto decir, balsámico. Modric, barsálico. O si vamos a tirar una cosa como Modric. ¿Cómo es el original? Vos que sabes croate, que pasaste eso muchos años en Croacia. Esa es la definición que hay que hacer. Y hay que hacer una aclaración, un dato. Tenemos acá presente a Breno Roca Pamic. Es que en realidad... Pamic, tremendo. Ahora croata. Me cierra todo. Y acá... me llama la atención que no estás hinchando más por Croacia. Yo en tu caso estaría hinchando mucho más por Croacia. Y de hecho me hubiera comprado la camiseta. Pero yo hincho por Croacia. Como la presidenta de Croacia. Pero vos no estás así como sacada por Croacia. No, bueno, quiero que gane Croacia. Tampoco, a ver, pero tampoco tenés es mi tierra madre. ¿Qué bueno, sé yo? Nunca menos. Nunca fui, ni idea. Tengo ascendencia, pero no. ¿Sentís algún tipo de orgullo en alguna parte de tu cuerpo? No. Yo creo que tendrías que llamar para que te hagan alguna entrevista de Ten y la gente. Puede ser. Yo soy descendiente de croatas. Claro. No. ¡Tiene Pamic! En realidad, en relación a lo del pollo Viñolo, hace bien en ponerle H al final, porque es más familiar como se dice acá. Ajá. Pero después lo de balsámico cualquiera. Pero se llama Barsálico. Barsálico. Pero no se puede pronunciar de todas las consonantes que tiene ese apellido. Es tipo Barsálico. Barsálic. ¿Y qué hacemos con Vida, que se llama Vida? Y que parece un elfo. Sí, es raro. Es muy raro. ¿Es facho? Es sí, facho. Se mandó una declaración extraña. Es que los croatas son... son medio fachines. No, es por generalizar, pero son medio fachos. Son no sé, colaboracionistas. Y tienen un pasado medio complicado. El pero nazismo bueno. ahí... Igual, ¿quién tiene la mano... como pez en el agua. ¿Quién tiene Francia, la mano tu limpia? Favorito Francia, no, favorito Francia. Yo creo que gane Croacia. Pero es que sos imbécil. No, pero querías que gane contra Inglaterra. Inglaterra recibió nazismo mucho más que tu favorito Francia. ¿Y qué tiene que ver? Paren, porque también el sábado está... ¿Qué partido? Nah, no, hay que cancelarlo. Bueno. Chicos, yo no estoy organizando el mundial. Pati, no sé si sabía. Saca el partido por el tercer puesto ya. Pati Mayonis, abolición como... del partido por tercer puesto. Son los comentaristas de la Nación. Se están confundiendo la información con el organizador. Yo no hago nada. El mundial nos pone así, nos convierte en gordos TIC. Jugarlo, es una cagada jugar ese partido. Es bueno, como pero perder la final y después jugar contra tercero, a ver si quedás tercero y medio, segundo y medio. Es una cagada, ya perdiste. Además es obvio que el tercero es Argentina, que perdió contra Croacia y contra Francia. No venga con esa zampaoleada. Esa lógica de pensamiento me perdimos encanta. Perdimos contra el mejor. Perdimos contra los mejores. Contra los mejores. Ruggeri estaba recaliente con eso. Decía, ojalá que gane Francia, que nos metió más goles. Significa que no fue mejor, ¿eh? Ajá, tres, cuatro goles recibió en el Mundial Francia, tres se los metió Argentina. Sí, tres. Eso tres es raro, pepas, la verdad, ¿eh? Como decís vos, pepas. Pintaros la cara. Igual, es raro eso. Nah. Es una razón, como ya bien dijo Chulengol, para que se agrande San Paoli sin ningún tipo de mérito. No, pero fuera de San Paoli, digo, es un equipo al que le cuesta que le metan goles. Y sí. Justo le metimos tres goles. Tiene un arquerazo. Por eso tiene un arquerazo, o sea, mérito para Argentina. En algún sentido. Bueno, en algún sentido, ya estamos fuera. Lo bueno de que... se termina el Mundial, o en realidad un atenuante de que se termine el Mundial es que comienza el receso invernal al día siguiente. Para de la mano. Para los que trabajamos sí, en educación, sobre todo. Pero imagínate si hubiera sido el Mundial durante el receso invernal. Una fiesta. El nivel de Mundial que se hubiera vivido. Tendría que ser así en realidad. Sí. No sé si sabían, pero se está jugando también Wimbledon. Se está jugando Wimbledon. Coincide Wimbledon con la final del Mundial. A la misma hora. A la misma hora. Y la FIFA le dijo a Wimbledon, me parece que tiene que correr... el partido de tenis. Y Wimbledon le dijo... esta. Ni en pedo. Esta. Y en el medio Inglaterra se quedó afuera y Wimbledon ganó de alguna manera porque van a ver el partido de, de tenis. Pero Wimbledon debe seguir jugando con la raqueta esa de madera. Son súper tradicionales. Muy tradicionalistas, sí. Blanco. Claro. Sí. Me hace van a cambiar por este deporte nuevo. Agassi fue el primero que rompió con el la tradición este de Wimbledon. Deporte moderno. Este deporte moderno, no me vengan. El soccer. No, el soccer no. Permiso. Nada que ver. Listo. Vamos a pasar a la segunda noticia de este diario de Letras Sermón. Me da fea la noticia. Sí, es un bajón. Que somos los dos testigos. En el comedor, cuando escuchamos los balazos, y ahí inmediatamente mi pareja abre la ventana y yo voy atrás y ahí escucha que apenas terminan los balazos, se siente el grito de la chica. Y ahí le dice que mi pareja escuchó, ¿qué hiciste, Cristian? ¿Qué hiciste? Fueron uno o dos disparos. Hiciste una pausa en el medio, claro. Y enseguida, como según comenta el testigo que parece presencial, fue como un remate después. O sea, se escucharon todos los tiros juntos. Escuchamos el confuso relato de Alejandro, testigo presunto. Presunto testigo del presunto homicidio de Pity Álvarez, hablando hoy en el diario de Mariana, sigue prófugo el Pity Álvarez. No lo mataron al Pity Álvarez. No, el Pity Álvarez homicidió a una persona. Habría homicidiado. Sí. Está buscado por un homicidio, está prófugo el cantante Cristian Pity Álvarez, es buscado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, luego de ser acusado de haber disparado en la cabeza a un vecino tras una discusión en el barrio de Lugano durante la madrugada de anoche. Según el parte policial, un testigo dijo haber presenciado el asesinato y afirmó que el músico escapó hacia la colectora de la autopista de Lepiane después de tirar un arma de pequeño calibre por una alcantarilla. Arma que fue encontrada y le sacaron una foto con celular. La víctima fue identificada como Cristian Díaz, un hombre de 36 años que algunos dicen que era el mejor amigo del Pity y algunos dicen que no lo conocía. Todo es información a comprobar, pero el Pity está en apuros, por decirlo de alguna manera. De manera leve. De mínima está prófugo. Está prófugo seguro, no es la primera vez que se lo ve con armas, tampoco es la primera vez que le pega un tiro a alguien. De hecho, le pegó un tiro en la rodilla a su manager. Su manager desistió de presentarle una denuncia, lo cual ya había sido una zafaroneada para el Pity, y me parece que de esta, si es que efectivamente mató a Cristian Díaz, no zafaría. Parece también que se lo vio en un recital de Ulises Bueno después del hecho. Que pasó al camarín. Lo cual agrava tremendamente toda la situación. El Pity está completamente en cualquiera hace ya como, ¿qué? 20 años. 20, 30 años. 20, 30 años está en cualquiera mal. Porque uno piensa que cuando uno no ve a los artistas, estos se rescataron. Claro, están en Córdoba. Están mejor. Y en el caso del Pity, no. Cada vez que aparece está en un estado peor que el anterior. Sí. Ya está de vuelta, chabón. O sea, no, esto no es un atenuante de su pena, Pero le habían sacado, tenía un mono al que le daba falopa. Que se lo secuestraron porque se estaba por morir el mono, totalmente drogado. Obviamente que todos los medios de comunicación durante el día de la fecha fueron un festival de los escándalos del Pity Álvarez, declaraciones sobre las drogas, la vez que no fue al recital en Tucumán, la vez que le puso un chumbo en la mesa en una entrevista con Juan Di Natale. Sí, ¿eso fue en Radio Cantilo? No tiene, no. Podría haber sido. Una pregunta para los tres. A ver. Si se comprueba que el Pity Álvarez mató a este señor de tres tiros. No, en la no cara, la hagas, no la hagas. No lo vamos a ir a ver a la cárcel. Yo por lo menos. No, lamentablemente fue en la ciudad y va a estar preso en el sistema federal. ¿Lo van a dejar de querer en algún punto? Yo no. Yo quiero a otra gente que ha matado a otra gente. Más allá de a otra gente que conozcas. No. La verdad que no. Pero bueno, va a ser raro. Va a ser raro. Vos lo vas a seguir queriendo, pero para uno va a ser raro. Me va a haber parecido mal. Bueno, sí. Eso creo que tenemos. Menos mal. Estamos de acuerdo. Esa barrera moral, esperemos no cruzarla. No, me parece bastante mal. Muy mal. Bien. Me parece que tiene que ser castigado también por el Estado y por la sociedad. Pero lo voy a seguir queriendo. Yo también. Un poco menos, pero igual lo voy a seguir queriendo. Sí, sí, totalmente. Aparte, si hicieron recital. No, no, pará. Hay rumores de que supuestamente el chabón este, Cristian, no Cristian Piti Álvarez, el otro, el Piti quería que le venda droga, el chabón como no vendía droga, se armó ahí como una triquiñuela y en el medio el Piti lo mató. Andan circulando también algunos audios de WhatsApp que comprometerían a un conocido cantante, ex cantante de una conocida banda de rock nacional. ¿Tenés ahí? A ver. ¿Tenés ahí la evidencia? Esto es comunicación irresponsable. ¿Te enteraste? El Piti le voló la cabeza al Cristian. Y lo tiene el Bahiano ahora en la casa, ¿viste? Lo está aguantando. El Bahiano le está diciendo que se entregue. Y el Piti no quiere. Están esperando que se le pase el efecto de la droga. Pero en cualquier momento va a saltar esto. Van a ir toda la casa del Bahiano. ¿Vos estás hablando del Bahiano de los pericos? Guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay audio de irreprochable veracidad y verosimilitud. ¿Qué onda con los audios que empiezan a circular? No, que te llegan a vos, sobre todo. Sí, boludo. A vos tenés un imán para el audio falso. Tengo acceso a ciertas fuentes. Fotográficas también. La situación en la que vos estás en tu casa tranqui y te llega el piti pasado diciéndote acabo de matar a alguien y vos tenés que decirle bueno, pasá y que yo no digo nada, no se la deseo a nadie. Dilema kantiano. No se la deseo a nadie. Así que si es cierto, un saludo al baiano. Sí, la verdad es un bajón igual, una horrible noticia porque lo que... Conductor de MP3. Sí, sí. Está gordo el baiano. Aparte, yo. Si tenés que esperar a que al piti se le vaya el efecto. Uh-huh. No sé, 15 años. No, sí. Imposible. Sí. No es momentáneo eso. Así que, bueno, lamentablemente. Esto fue hoy a la mañana, esta madrugada, en realidad anoche. Sí. Tipo 1 de la madrugada. Así que seguramente en las próximas horas habrá novedades o el piti seguirá prófugo, no sé qué va a pasar. Lo vamos a informar seguramente aquí en La Tercera Mode. Vamos a escuchar una canción de Depeche Mode que se llama Everything Counts y volvemos con más Diario de La Tercera Mode aquí en La Tercera Mode. We'll be right back. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas, la segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Taller de música andina, lunes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes, a las 19.30 horas, en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La Tercert Mont. Tan de izquierda como vos, o sea. Manos en suspenso. Química de seducción. Luka Modric, la figura de Croacia que podría ser condenada a 5 años de prisión luego de convertirse en leyenda. Basta con Luka Modric. Ya ¿Es tiraron. ¿Es el niño rata, no? Sí, sí. Es el niño rata. Me cae muy bien. Sí, muy sí, bien, cae bien. Me cae bien. Muy bien. Aparte tiene esa cara tan particular. Cae bien a pesar de ser un jugador del Real Madrid. Sí, sí. Del Real Madrid. A pesar de eso, es un jugador que en general cae bien, sobre todo por... esta tendencia que tenemos en Twitter Argentina a la compasión, sí, ¿no? Sí, y a, sí. a querer. Mirá, que el carita de rata, qué chiquitito. Todos, claro, somos como todos grandes y él es como el hermano menor que lo sí, llevan ahí. Y se corre todo. Se corre todo y aparte siempre que termina ganando Croacia, se sube como a caballito de los demás. Sí, sí, sí. A caballito, pero no tipo Messi, como a UPA se sube, porque es tan enano. Bueno, cuestión que los resultados taparon el escándalo del fútbol croata. Aparentemente hay un escándalo en el fútbol croata. Nadie habla con la heroica clasificación de Croacia a la final del Mundial. Nadie habla del caso Mamić. Mamić. Roka Mamić. El episodio protagonizado por el expresidente de la Federación Croata de Fútbol. La vergüenza amparada en las denuncias por corrupción y la posible condena a prisión de Luka Modric. No fue a prisión Messi, vaya. Por falso testimonio, informan parte de una amnesia colectiva que alimenta las esperanzas de dar el golpe ante Francia en Moscú. ¿Quién escribió esto? Sí. El astro del Real Madrid llegó al torneo más codiciado del planeta con la sospecha de haber sido cómplice del dirigente más poderoso que tuvo el deporte del país balcánico. Sería el Grondona de Croacia. Claro. Grondona. Sí, como lo dictaminó el tribunal del condado de Osijek, el virtuoso volante habría recibido, atención, Luka Modric habría recibido ilegalmente el 50% de la transferencia de su pase cuando fue transferido al Dinamo de Zagreb del Dinamo de Zagreb al Tottenham Hotspur de Inglaterra en una operación orquestada por Zdravko Mamić. Se quedó con una parte del contrato, digamos. Sí. Messi evadió cuánta plata. Zdravko Mamić es el orquestador de todo esto, ¿no? No va a ir preso. No va a ir preso. Pero ya bueno, sabemos cómo funciona la justicia penal. Como en aquel tiempo el jugador. Croacia es como también el subdesarrollo de Europa. Sí, sí, ¿no? es el sur de Europa. Los Balcanes. Sí, sí, es el Paraguay. Guerra, balcanización. se balcanizaron los Balcanes. Sí, sí, hay mucha bancarización. Sí. Postnet, mucho postnet. Te falsifican las tarjetas, hay mucho de eso. Sí. Bueno, cuestión que este Mamić parece que fue condenado a 6 años y medio de prisión junto al expresidente del Dinamo de Zagreb, Damir Vrbanović, quien recibió 3 años de pena. Estoy pronunciando de manera alternativa. Está bien, la con C y CH. Como C, CH o una C medio aspirada, Mamić. Modric. Pero bueno, lo que pasó al olvido inmediatamente fue la situación de Modric, al ser considerado sospechoso por un presunto falso testimonio que brindó en sus declaraciones, bueno, mintió, ante el tribunal, mintió la rata que Modric. Difieren de otras pobre, que había hecho pobre. El 30 de agosto en 2015 ante la Oficina de la Lucha contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la USCOC. Que dirige Laurita Alonso. Sí. Bueno, el castigo podría ser de 5 años de prisión. Etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, la historia de la niñez de Luka Modric le ganó a la historia de la niñez de Di María. Sí, sí, porque sí. Teníamos al chico que juntaba carbones versus el chico que era refugiado de guerra. Nadie puede competir contra un refugiado siento, de guerra. Lo siento, Di María. Lo siento mucho. Tenemos comentarios. Sí. En el diario La Nación, Clarín, Infobae, alguno de esos. Tristan, ¿querés venir al piso, por favor? Está como, está de invitado. Vino Trivi a visitarnos, que está del otro lado de la pecera. Esto es cualquier cosa. Está bien, vino a escuchar. Y Tristan se sumó. Bueno. Sintió un reemplazo. Sos el reemplazo de Tristan. Comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, Néstor Nack dice... Dios. Son muchos dioses, por eso los puso todos con minúsculas. Solo un dios. Un politeísta, claramente. Claro, un politeísta. José Ramos dice, se nota que a algunos periodistas les dolió que ayer Croacia eliminara a Inglaterra. Primero inventaron que el gol de Croacia del empate era ilegal. Y ahora esto, Dios mío, hablen de fútbol. Luka es un gran jugador. Ojalá, de toda la vida. Gane Luquita. El Mundial y el Balón de Oro. El Balón de Oro, ya cualquiera. ¿Cómo? ¿Va a ganar el Balón de Oro, Trivi? Modric. Pero y puede, no puede ser la gran Oliver Kahn que Messi perdió no la ganó, final Messi y, no o ganó la gran Messi. ¿El Balón de Oro? Me parece que los últimos los ganó. Pues Ronaldo. Claro, el mejor jugador. Ah, es distinto. No, claro. Es distinto Balón de Oro que mejor jugador. Pero yo digo, no, del Mundial, digo yo. Claro. Es como... Claro, porque lo ponen antes del partido. Si hablamos con la gente de afuera del vidrio, tendríamos que hacer como un... Una mesa redonda. ESPN Radio, viste que son claro. Como 80. Ah, que me hablan. Encantaría ser ESPN Radio. O Fox no, Sports Radio, Radio Rivadavia. Radio Rivadavia. Que le abran el micrófono ahí. Sí. El premio, lo puede... Claro, puede ganar el premio, pero es mufa, como en el caso de Oliver Kahn, de Messi. Pero a Messi se lo dieron después del partido, después de perder. Antes se lo dan. Ah, pero él tenía una cara de irlo a buscar, lo odiaba, era el peor premio de su vida. Y sí, imagínate. No, claro, pero ese es de toda la temporada, no es del Mundial solamente. El del que da Adidas. Que ese, claro, que antes era como... unificado entre la revista y la FIFA, una revista francesa, y ahora, bueno, no importa. No sé, no me interesa. Tenemos ahí una polémica entre los comentarios. Primero, Adolfo Héctor Venturini se posiciona en lo que yo vengo diciendo, que es que Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. La palabra Dios se escribe con mayúscula, me parece totalmente respetable el señor Venturini, pero Ricardo Rubén le contesta y le dice que eso solo se aplica para quien... ¡Me encanta! Cree lo en anticipó el... Santiago Abel antes. Para quien cree en el demiurgo, ya me pone esas palabras de mierda, la puta que nos parió. Bienvenido a la Argentina. Que se hace llamar Dios, ahí él mismo lo escribe con minúscula igual. Y envió a matar a cientos de miles para que los hebreos tomen las tierras de Canaán. No, ¿de qué? ¿Qué ¿Qué le pasa a la gente? A usted mismo, que tiene aún el cerebro lavado. Afortunadamente, cada vez más gente está abriendo los ojos. Bueno, se pusieron a discutir de cualquier cosa menos de la causa penal que tiene Luka Modric. Atención, porque entró la grieta. Oh, Dios. Jorge Rodas. Éramos pocos y entró la grieta. Jorge Rodas dice, a propósito de Luquita Modric, que se postula a senador como Cristina y listo. Porque es un chorro. Salieron de taquito los delincuentes de los ingleses porque le robaron el partido a Colombia con burlas. Y los multas también por deshonestos arriba de Dios. Nadie vive. Cayeron las ratas. Todo eso sin ninguna coma. A todo esto Luka Modric salió a decir que los ingleses habían fanfarroneado de más. Que habían subestimado al enemigo, en este caso Croacia. Que los habían subestimado. Mira, no lo escuché. A Luquita. ¿No lo escuchaste? Fue no, lo de Mirta, no lo el otro día. Ah, mira. Acá vemos mucho el programa de Mirta. Con Andy Kuznetsov. Acá sigue todo igual. Solo que cambió el gobierno, pero todo el resto sigue igual. Está el programa de Andy Kuznetsov, que no sé si estaba cuando vos te fuiste. PH podemos hablar. Leo mucho La Nación Espectáculos, así que de esas cosas... Con Marcelo ¿sabes? Stiletano. Big Jim nos introduce en una perspectiva neoliberal y dice que se meten los gobiernos entre las contrataciones privadas de las personas. Un anarquista. Es un salario y ellos quieren meter impuestos sobre eso. Ingresos brutos es otra cosa. Ah, pero una discusión... Sí, de la conformación del Estado, del Estado-Nación. Economía política clásica. Bueno, en cuestión que Luquita Modric puede ir preso, ya sea si gana o no el Mundial, si gana o no el mejor jugador de... Yo creo que si gana... Sería raro. Sería raro que la justicia croata se ponga a querer meter preso al capitán del equipo que lo sacó campeones. Sería medio raro. Sería raro. Pero sí, bueno. Sí. No tendría quizá... No sabemos ni qué produce Croacia. Claro. No tendría demasiado apoyo popular una medida contra el líder de los héroes que nunca tuvieron en su historia, porque es un país muy, muy joven, Croacia. Es un país muy joven. De hecho, tan joven que se ve que Luka Modric nació antes de que existiera Croacia. Como tal. Vamos a escuchar, atención con lo que vamos a escuchar. Siguiente canción. Atención. Que forma parte de la sección 3 canciones 3 es del musical Mary Poppins, Supercalifragilisticoespialidoso. Temazo. How does it feel, Mary Poppins winning the race? Oh, well, I... Gaining fame and fortune. Yes. Having your picture taken for the newspaper. Naturally, I'm delighted. Besides having your extreme good looks, if I may say so. Oh, well, I wouldn't get... There probably aren't words to describe your emotions. Now, gentlemen, please. On the contrary, there's a very good word. Am I right, Bert? Tell them what it is. Right. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Underlittle, underline. He'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me off to tea. Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something pretencioso, cuando dices tú no suena contagioso. Supercalifragilisticoespialidocious. Which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think? Indubitably. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Hear it. Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it can change your life. For example? Yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Wow. And a lovely thing she is, too. She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Quienes defendemos realmente la vida humana, denunciamos que miles de mujeres se han visto obligadas a la realización de abortos clandestinos, violándose así su derecho humano a la salud, a su autonomía, a su libre decisión como persona en un Estado laico. Esta interrupción del embarazo es también primordialmente una cuestión de justicia social, por afectar mayormente a las mujeres más vulnerables. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Tres canciones, tres, suenan ahora en Le Tercer Monde. Tres canciones, tres. Qué temazo este, por favor. Sí. Me encanta. Es una gran película. Sí, sí, sí. Y este tema es impresionante. Tenemos hits de musicales de Hollywood. Esa es la consigna. Por si no lo habían dicho. ¿De criterio. Hollywood o de Broadway? No, de Broadway es teatro. Por eso. Pero esto son pelis. Ah, bien. Que después sí, que seguramente. Después pasaron al teatro. Pasaron al teatro. Pero creo que en todos los casos son originalmente películas. Bien. De un género muy explotado en Hollywood, que es la comedia musical. Sobreexplotado. Dudoso género ya por sí mismo. ¿Son anti-musical? Sí, yo soy anti-musical. No, cerrá. Volvió vamos a Santiago. Vamos a los noes. Cuarta. Voy a hacer unos noes de del musical. Del musical. Yo le voy a dejar el micrófono a Santiago. El vos no querés trabajar, Tristán. La hora te la pagamos, capo. En todo el bloque, porque no vi ninguna de la película de la que vamos a hablar. Así que, Santiago. ¿No viste Mary Poppins? Mary Poppins, sí. Mary Poppins merece una remake. Están haciendo remake. Yo igual no sé si. ¿No le hicieron Mary Poppins la remake? No. ¿Cómo remake del Rey León? Van a hacer, está saliendo ahora remake de, con animales de verdad. ¡No! Pero no, la remake del Rey León ya la yo la fui a ver al cine. Está con Emma Stone. No, Emma Stone. La Bella y la Bestia, te estás confundiendo. Tenés razón. Beauty and the Beast. No dije nada. No, mirá con quién estás hablando, gracias, no, Santiago, por volver. Tema, porque después nosotros le creemos todo lo que él dice. Seguí conduciendo vos, Santiago, porque no. No. A mí no soy fanático, pero me gustan algunos musicales. Estás en tu derecho. Y Chicago. Y me parece que son. No vi Chicago, ponele. Que está bueno. ¿Cómo es el clásico ese de Dancing in the Rain? Singing in the Rain. La una. Nah, listo. ¿Cuál era La La Land? Está buena. La La Land, La La Land. No la vi. ¿Está buena La La Land? Está buena La La Land. El operador la vio con Santiago Abel. Ah, es verdad. ¿En una cita? No. Con Álvaro Bretal fueron, ¿no? Tremendo. No, escandaloso. Escandaloso. Hay épocas re oscuras que me había olvidado. Esto en la. Lo van a sacar de la radio. La repetición del sábado censuran esta parte. Se puso colorado, más o menos como el suéter que él tiene. No, qué momento. No vi La La Land, pero fue una película donde. Una gran parte dijo, está buenísima. Otra gran parte dijo, qué exagerado. Tuvo como no, muy... No, voy a... a matizar lo que dijiste. Una parte no dijo, está buenísimo. Una parte dijo, es un peliculón espectacular. Bueno, perdón por los adjetivos, me quedaron chicos. No, claro, pero, o sea, está buena la peli, no es. No era para el Oscar. No era para tanto. Moonlight está buena, que fue la que ganó finalmente. No vi Moonlight, vi La La Land. Moonlight, me gustó. Gran película Moonlight. Yo la vi con Guido Rusconi o no. También la vi con Guido Rusconi. Diego Rusconi. Guido. Es otra persona. Che, Santiago, pará, boludo, porque lo estás haciendo sentir mal al operador. Bueno, vamos a aclarar un poco los tantos. Lo que escuchábamos hace un rato es de Mary Poppins, la película de Disney, Supercalifragilisticoespialidoso, que es una canción del musical Mary Poppins, de la película Mary Poppins, del año 1964. Es viejísima Mary Poppins. Interpretada por Julie Andrews en el papel de Mary Poppins y Dick Van Dyke en el papel de Bert el Desollinador. El de chim chimene, chim chimene, chim chim chero. Ay, yo bailaba esa canción en danza. Pero no vi Mary Poppins. ¿Cómo cree que no hayan visto Mary Poppins? Es una película viejísima. Pero es un clásico. La flaca escopeta. Que es no. Es una remake. La versión no seré feliz, pero tengo marido. Linda Pérez. Era una versión de acá. Y lo que estamos escuchando ahora es You're the One That I Want, que es una canción de la película Grease del año 1978, interpretada por Olivia Newton-John, que hace de Sandy, y por el señor John Travolta, que hace de Danny. Cuando que estaba es la, muy la historia joven. De amor entre los dos. Descontrolados. Sí, sí. La vi esta película, para que la oyentada entienda en qué contexto estamos hablando, el verano pasado. O sea, no soy de ver musicales. ¿Con Guido Rusconi? La vi con Guido Rusconi. Y Álvaro Bretal. Basta. Queremos ir haciendo el programa. Nos van a levantar del aire. Perdón, No es joda. Es un temazo este. Sí, ese sí. Súbile, impresionante. Atención, porque hay un apartado metodológico que es breve, pero dice hay una canción por cada una de las etapas de del musical. De la industria. De la industria musical de películas. Bien. Uno es la época dorada, la época clásica, que es o sea, desde el 30 hasta el 60, donde está Mary Poppins, Singing in the Rain. Claro. ¿Qué otra más? Hubo? No me sale ninguna. Mary Poppins no es de dibujitos, ¿no? No. Tiene dibujitos igual. Vi los dibujitos, no vi la peli. The Sound of Music, que es La novicia rebelde, que también es protagonizada por Julie Andrews. No la vi. No me acuerdo si West Side Story es de esa época o es más nueva. Y después, más las películas de los 70-80 que son onda música disco, ¿no? Saturday Night Live. Más juveniles. Saturday Night Fever, claro. Más juveniles o más adolescentes. Footloose. Grease, Fame, Fruity Loops, etcétera. Y como una especie de revival de los musicales, que fue La La Land. Los Miserables, Mamma Mía, la de que ahora Abba. Sale la 2. Sale la 2, la que está Meryl Streep. Sí, Meryl Streep y, ¿cómo se llama? James Bond, Pierce Brosnan. Tremendo. Chicago... Es un musical de esta sí, época sí. también. ¿No? Pero creo que Chicago fue antes de teatro. Igual no me crean, pero... Fines de los 90, principios del 2000. ¿Estás bien, Tristán? Tristán es como muy radial. No, Tristán, cualquier cosa. Así que... Es un ruido raro. Sí. Yo no sé qué pasó. De esos que se hacen solo en el baño, ¿no? Me aclaré la garganta, muchachos, nada más. Era rarísimo el ruido, muy raro. Muy bueno, raro. Vamos a terminar entonces este tres canciones, tres abrupto. Si les parece, no tienen nada más que decir con respecto a los musicales. No, yo quiero que nos cuentes un poco más sobre la última etapa de los musicales nuevos. Sí. ¿Hay un revival de los musicales? Sí, La La Land. La es como una especie marca. De un homenaje a los viejos musicales y hay como dos actores o un actor y una actriz nuevos que como que encarnan un poco el espíritu. De hecho, la película trata un poco de eso también, de ir a triunfar en Hollywood y ser cantante y ser actriz y bailar en un musical. Che, ¿y esa que es Hairspray, que Hairspray. Travolta actúa de una nenita? Y acá lo hacía Pinti. Sí. No la vi Hairspray. A mí me encanta. ¿Está buena? Good Morning Baltimore. ¿Está buena? Está buena. Tiene todo lo de los negros, los primeros negros que aparecen en la televisión. Entonces es como un... Van cantando y tiene ese trasfondo ahí en tono de comedia que para mí está bien tratado. Lo que tiene es que los musicales son como difíciles de hacer y sale uno cada tanto. Entonces claro, cada vez que sale uno, a los yankees que les encantan los musicales es muy celebrado. Sí, de una. Y además, porque sale muy cada tanto porque también lleva muchísima producción y no es un gigante, no es claro, Star Wars o las películas de Marvel, que tienen como un éxito asegurado. Pero o sea, les gusta mucho a los norteamericanos, pero también tiene un público. Claro, pero también es eso, sale un poco, sale cada tanto un musical, porque son un poco infumables también. Sí. Es un poco por eso. Sí, porque sí, no puedes sí, ver. No es te un corta, género. Te corta la película, o sea, es como una película que está cortada con videoclips. No te corta la película, es parte de la película. Bueno, pero es, claro, es un momento raro, distinto. Sí, es distinto. Porque ponele, los no, que distinto no es malo. Los que abusaron un poco. Los para que Patty es croata y nazi. Los que abusaron un poco de... ¿De quién? Del nazis. No, no, paren. Los que abusaron un poco del recurso al sí, musical, en no musicales, fue Disney. Disney tiene una peli, o sea, te da una película que no es un musical, es una sí, película, pero de repente pero cantan. Te pone temitas. ¿Y qué me y decís? Eso es insoportable. ¿Qué me decís de eso en Mad Men, por ejemplo? Que se cantan un par de canciones, dos o tres veces. Sí. A mí me pareció como el orto. Sí, ejemplo, sí, sí, no estoy de acuerdo. No me acordaba de no eso. Estoy de acuerdo. No, bueno, estoy de acuerdo con las repentinas apariciones musicales. Locas de amor. Es que no la vimos. No, la verdad es que amor, ya tuvimos no, esta la conversación. La otra. Sí, para vestir santos. Yo estaba en desacuerdo también. Ah, bueno, perfecto. No digo nada entonces. No, estaba bueno que hicieran eso cada tanto. Está bien, pero una cosa es, por ejemplo, en Para vestir santos, que hay toda una escenificación de la pseudo carrera de una de las participantes. Y otra cosa es que acá van caminando por al lado de un río y de repente, están cantando. Eso es lo que a mí me molesta. Lo que pasa es que una cosa es cuando es un musical y cuando no es. En Girls, claro, por ejemplo, que estaba... ¿Te acordás? ¿Cómo se llama la que canta de Girls? Ay. ¿La rubia? No. No, la otra, la morocha. Que tiene los dientes. Sí. Ella canta y no se transforma Girls en un musical. Tal es que cual. Ella canta y ahí... Pero es otra cosa. Es por otro eso, género, es otra cosa. En el musical es totalmente ridículo. Las personas van a bailar en claro, el... Claro. Miran a la no cámara de repente. Se rompe toda la ficción. Es una cosa muy particular, un género muy particular. Muy jodido. Tengo una tesis sobre eso. Para mí es que viene mucho del teatro. Mucho, mucho del y teatro. Sí. Entonces, si vos no viste algún musical en el teatro y vas directamente al cine y lo relacionás solamente con la historia del cine y no con un espectáculo en vivo, ahí hay algo que hace ruido. Y los peores musicales, como Rent, son los que menos tienen de cine y más tienen de teatro. Y hacen la obra de teatro igual. Filmada. Mejor ponencia número 2 para Santiago. A ver, suscribimos a la hipótesis. No. Impresionante, impresionante. Volviste más culto. Prendido fuego. Volviste más culto. En la mesa, comedias musicales. Pues nosotros nos pusimos un más ignorantes. Específico en los temas que me interesan. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Además, algo a favor de eso es que para mí en el teatro, no fui a ver muchos musicales, pero para mí en el teatro tiene otro color que en una peli. Para mí el problema es la peli, que no es ni una cosa ni la otra, no es ni un videoclip ni una peli, es como que está ahí en el medio. Se mandan unas coreos igual. Entiendo igual que les guste, ¿eh? O sea, respeto las culturas distintas. ¿Y esa peli india que termina con una canción? Slumdog Millionaire. Pero eso es Bollywood. Claro, o como un musical Bollywood, medio raro. A mí no me gustó. ¿Al final? No, sí. A mí tampoco. Pero igual es como la peli el final. Tampoco es buena igual, la peli pero es buena. Como esa, es como la parte de los créditos. Bueno, ¿qué sí, hacemos? Un musical. Sí. Bueno, está bien, es otra cultura. Es como el sello de Bollywood. Claro. Es el sello de Bollywood eso. ¿Sí? Sí, lo hacen en otras películas. Ah, al final de la peli. Sí, al final de la peli cantan todos y bailan. Juntos, todo el elenco. Sí, algo así. Qué yaro, che. Y bueno, otras culturas. Vamos a terminar ahora sí. Con este Tres Canciones Tres, vamos a escuchar de La La Land, la canción de apertura de la película de 2016, donde creo que no cantan ni Ryan Gosling ni Emma Stone, hay como un embotellamiento y empiezan a salir de los autos y a cantar. Ay, no, qué horror. Por la... No lo describas más, me hace daño. Y bailan, se suben arriba de los autos, hacen unas coreografías, pasa uno en patineta. Eso no tiene sentido. ¿Y después qué pasa? ¿Y después cuando termina la canción? Se vuelven a subir a los autos. Y arrancan. Y tocan bocina y hacen una cancioncita con las bocinas. Y lo enfocan a Ryan Gosling. Espectacular. Ah, es espectacular. Vamos a escuchar de La La Land, Another Day of Sun. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think of how he used to know me. Climb these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine, they let you down. Another day I'll get up off the ground. Another day the morning rolls around and it's another day of sun. I hear them every day, the rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. La semana empieza con el tercer mon. Sintoniza, bebé. ...21:19 en toda la República Argentina. Estás escuchando Letter Sermón y estamos en presencia de Lautaro Barceló, que es nuestro invitado para el día de la fecha, músico platense que actualmente canta y toca en El Estrellero, pero también es lo recordamos de otras películas como por ejemplo Orquesta de Perros. ¿Es así, Lautaro? ¿Qué tal? Bienvenido. Así es. Muchas gracias por la bienvenida. Saludos a todos. Sí, tocaba en Orquesta de Perros hace unos años. Ahora estoy en El Estrellero y bien. ¿Y cuánto hace que arrancaron con El Estrellero? Hace tres años que arrancamos a tocar, ya sacamos dos discos. Estamos por sacar algún material nuevo ahora dentro de poco. Tocamos este finde, etcétera, etcétera. ¿Este o el otro? El otro, es verdad. Yo... Ah, no, primer error que encontré. ¿Hay un límite? Hay como corazones que se van tachando como en un videojuego. Sí. Tenía 5, ahora tenés 4. Tengo 4. Perdés todos, comprás birra para... Para todo el equipo. Bueno, pensá algo peor. Bueno. Sí, tocamos la semana que viene, acá en La Plata. Giramos bastante. Che, Lautaro, el estrellero. Se forma un poco entre vos que venías de Orquesta de Perros y tocando ese tiempo y también Juan Laturbese, ¿no? Laturbese. Juan es el... hay dos Juanes. Sí. Laturbese es el tecladista. Ah, le... Claro. Con Juan... Un corazoncito menos para Tristán. Menos, ¡ah! Un punto menos para Tris. sí, la promo 2006 muy abajo. No, sí, vamos a hacer una aclaración. No van a llegar a Bariloche, chicos. Si siguen así, no van. Yo no fui a Bariloche. Lautaro y Tristán fueron compañeros de promoción de un colegio muy reconocido de la ciudad de La Plata. El Colegio Nacional, digámoslo, este programa es el más quizás sea el más platense del dial. Así que nos tenemos que hacer cargo. Y Tristán es el referente de La Plata como centro epistemológico de la República Argentina. Y todo el resto es el interior. Pero bueno, cuestión, de ahí viene la complicidad. Pero lo que te preguntaba Tristán era que la Orquesta de Perros viene de, dos bandas, o al menos dos del Estrellero. Ahí está un error. Y de Orquesta de Perros. Estoy invicta, no lo puedo creer. Me voy a llamar al silencio y así. Sí. Juan Irio... viene de Siniestro. Sí, y del Colegio Nacional también. Mirá vos qué bien. Mirá, ¿viste lo que es? Mirá vos qué bien. Y vos venís de Orquesta de Perros. ¿Cómo se forma una banda con dos personas y otras más, que también tocan en otras bandas, tengo entendido, que vienen de bandas fuertes de la ciudad? Y se forma gracias a las separaciones, ¿no? Como, claro, como cualquier pareja. Sí, arrancamos en realidad, pues casi nos separamos al mismo tiempo de nuestras bandas y de nuestros proyectos. Y quedamos ahí huérfanos en ese limbo que son las ganas de tocar después de que venía haciendo música mucho tiempo, acostumbrado a cierta acción fin de semana tras fin de semana o dos días de semana grabando y haciendo canciones. Y durante un tiempo se nos cortó por esta cuestión y siempre tuvimos como un gusto mutuo o una conexión con lo que hacíamos. Nos encontrábamos en una sala de ensayo que compartíamos. Habíamos charlado mucho. Siempre contamos con el otro para en algún momento de nuestra vida compartir algo. Y cuando llegó la situación esta del estrellero. El estrellero en realidad pasó a ser un proyecto gracias a que yo participé del disco solista de Juan, El Ideal de lo Común. Toqué unas guitarras medio a las apuradas, grabamos ahí un disco con cosas que él tenía pendientes. Y después pasamos al estrellero. Ya lo veníamos hablando desde antes de grabar esas guitarras. O sea, que la idea primordial era focalizar en una banda de canciones. Y la banda la forman ustedes dos y convocan a otros pibes que hoy son parte claro, de la banda. Claro, ahí lo llamamos a Goyo, el batero, Gregorio Jauregui, que después él se encargó un poco de hacer esos fichajes magníficos de Alejo y Climavicius y Juan Latruez. Porque hay unos muy jóvenes integrantes que la rompen. Claro. Sí. Ellos son como una generación nueva de casi 2000, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Existen. Están entre nosotros. Son casi 2000. Y nada, sacó ahí unas cosas que nosotros no teníamos dentro del mapa. De gente que podíamos ubicar dentro de la banda, aparecieron los pibes y ahí se formó el estrellero en todo su esplendor, digamos. Cuando los vayamos a ver el viernes nos vamos a dar cuenta lo viejos que estamos, porque el estrellero en la ciudad de La Plata, no sé cómo será en las giras, tiene un público tan joven, que a mí me hace sentir como... Viejo, me pasó. En el patio de la escuela. Claro, sos el preceptor. Eras uno más y pasaste a ser el preceptor. A usted le ha pasado algo parecido a mí, que es que en cierto momento hubo un cambio generacional que nos comió. Bueno, yo siento que mi generación nunca estuvo... no estuvo en Pura Vida, por ejemplo. Yo siempre fui el más joven de Pura Vida. Y ahora pasé a ser el más viejo sin pasar por ser la generación de Pura Vida. Y... Nos robaron. Claro, nos robaron todo. Se llevaron todo. Y pasa el Cuca, tiempo, pasa basta. Se robaron una generación. Dos PBI, una generación. Mal. Y ves que hay así como una, justamente una nueva generación, sobre todo en el rock platense, porque nosotros con nuestro columnista Luciano Laitón, nuestro columnista de rock, venimos a él en realidad trajo esta hipótesis de que hay como una etapa del rock platense que es, no sé, El Mató, bueno, Orquesta de Perros, no sé, Norma, otras bandas que tienen ciertas características que van más por, no sé, lo artesanal o lo-fi o con otra búsqueda. Y ahora hay una nueva generación que es también, pibes, 2000, que tienen como otra búsqueda, que son por ahí más profesionales técnicamente, que tienen claro. También otra, es cierto, es cierto. Otra cuestión con la imagen, otro es, trato con la imagen. Muy cierto, muy cierto. Yo quedé en el medio, como les decía. ¿Cómo les contaba recién? Bueno, les estaba contando, yo quedé en el medio. Es un garrón, la verdad, porque no sabes dónde, nunca dónde estás. No, pero es cierto, los pies. En algún momento Juan Irio dijo: vienen con el afinador puesto, el instrumento norteamericano a mano. Y son década ganada, básicamente. Y hay una diferencia dentro de lo que veníamos, lo que traíamos nosotros puesto, que era un instrumento criollo. algo. Veníamos con poco. Veníamos claro, más con precario. Poco, muy precario, muy precario. Las formas de grabar también cambiaron mucho. Cambió mucho el mundo, no solamente, digamos, Argentina. Y eso hace que hoy en día requieras de mucho menos dinero para grabar un disco, que los estudios que antes eran inaccesibles hoy en día para competirse tienen que bajar muchísimo sus precios, que hubo un gran crecimiento en el mundo de la electrónica, por ejemplo, de la electrónica no, de la música, ¿no? Pero la gente que hace pedales, la gente que hace amplificadores, la industria nacional de eso creció mucho y es accesible alcanzar algo que antes era súper mega inaccesible. Entonces hubo como un crecimiento durante mucho tiempo que hoy desemboca en que hay generaciones que vienen con todo hecho. Y sí, no pasaba antes. Y el Estrechero es como una mezcla de esos dos mundos, ¿no? Porque están vos, Juan, el Juan de Siniestros y estos pibes nuevos también. Sí. O no sé si lo ves así o no. Sí. Hay de todo, qué sé yo. Después cuando se forma una banda... nosotros elegimos grabar en mi casa también. Y yo tengo un estudio, igual laburo con eso. Pero también es muy reciente gracias a nuevas tecnologías. Y yo estudié con YouTube, por otro lado. Entonces es como, se van sumando varias características que sí hablan de cierto clima de época, ¿no? Digo, el poder haber aprendido a manejar herramientas que antes me eran desconocidas gracias a tutoriales. Y poder comprar... mesas digitales y tener, no sé, mayor acceso a instrumentos, también tiene que ver con un clima de época que terminamos, bueno, sí, grabando los discos casi en su mayoría en mi casa, después produciendo en otros lados o mezclando en otros lados. El primero lo hicimos casi íntegramente en casa y en otro estudio, y el segundo es más una mezcla. El tercero ya, el single que va a salir, más casero, y el próximo disco no sabes. El Estrellero me parece a mí, ¿no? Acá venimos hablando mucho del rock platense y ya tiene un salto hacia el circuito más porteño, ¿no? Hicieron un especial en Vorterix, hay una visibilidad, me parece, del Estrellero en Cava. ¿Cómo se llega a ese salto, ¿no? Porque nosotros somos acá más público y vamos a ver las bandas y de repente hay una banda que se empieza a escuchar un poco más allá. ¿Cómo surge esto? Es un poco raro, yo a veces, cuando hablo con otros amigos, colegas, con los que he tocado antes, por ejemplo ayer me junté con un amigo y estábamos hablando de historia común compartida y le paso a explicar el ejemplo del Estrellero, que es algo extraño porque es una banda que se escucha mucho, y lo digo, se escucha mucho para mis parámetros en todo el país y lo escucha poca gente, pero se escucha muy repartido. Y eso es algo que no pasaba antes. Mirando las estadísticas en Spotify. Tal cual. Y cuando vas a tocar te das cuenta. Vas a Mar del Plata y hay un montón de gente y decís, pero... ¿qué onda? ¿Por qué hay como que tanta... salió del nicho, digamos. Claro, ¿por qué salió de La Plata? ¿Y por qué con otras bandas no nos pasó? ¿Por qué en La Plata no somos gigantes? ¿Viste? Porque si somos medianos en otras ciudades, ¿por qué no somos mega gigantes en la ciudad de la que venimos? Somos una banda... sí, nos va bien, tenemos público, tenemos el nicho, todo. pero nos escucha más gente en Capital y nos escucha un montón de gente que está repartida. Yo creo que tiene que ver con una cuestión que a veces se arma con ciertos referentes de prensa que arman esas bandas medio de culto que después llegan y las van metiendo en radios locales de diferentes lugares, y eso hace que se reproduzca y que a las 10 personas que en ese lugar te podían prestar atención de una forma más o menos fácil, como si fueses una banda de afuera, como si fueses, no sé, qué sé yo, Foxygen, una banda que no llega fácil, pero que la pasan en la radio de moda o la radio que pasa música de afuera. Acá, por ejemplo, Radio Nauta, señas de afuera. Muy bien la producción, quiero decir, el programa en todo. Yo creo que eso ayuda. Sí, también genera nuevos nichos. Después, no sé cómo se aprovecha. La verdad que nosotros hemos viajado y hemos tenido gente en otros lugares. Es muy difícil viajar y sostenerlo eso. El año que viene no lo vamos a hacer más, en principio. Porque es muy difícil. Es algo que no se puede hacer. Ir a lugares y tomarte 3-4 días para viajar un montón y no ganar un peso. Pero tenés pago todo. Es muy grande Argentina. Los gastos son altísimos. Claro. Entonces, digamos, es algo que lo puedes hacer en cierto momento, pero no sé si puedes apostar siempre por eso. El Mató lo hizo y le fue como le fue. Después de un montón de años. O sea, es admirable. Yo, que giramos bastante con El Estrellero, lo que hizo El Mató es súper mega admirable. Che, Lautaro, es un poco como los Beatles, el que escribe el tema lo canta, porque cantas vos, canta Juan, canta el otro violero. No. O se cruzan. No, se cruza un poco, se cruza. Hay canciones compuestas en conjunto. Ajá. Hay momentos en que alguno dice, che, yo no llego o yo no tengo ganas. Claro. Que cante el otro. Tenemos aparte registros a veces diferentes. Y hay temas que cantan incluso los tres un poco juntos, ¿o no? En sí. Vivo lo hemos visto alguna vez. Sí. Yo necesito una entrevista para medio gráfico. Nos preguntaban algo así y hay algunos temas que sí se compusieron en conjunto y que han sido cantados cada uno con su parte. El Deseo de Fascinar, por ejemplo, es una canción que... Yo creo que casi hago el coro grave porque escribí una parte de la letra y lo tengo que... Y es como que me siento partícipe de la voz, ¿no? Pero también suma, igual. Pero la voz líder en ese caso es Alejo, que escribió otra parte de la letra y en otro momento canta Juan la parte que él escribió. Ahora para el disco nuevo hay algunos cambios. Yo canto alguna parte que escribió Juan. En el primer disco hay una canción que la escribí toda yo y la cantó toda Juan. Hay un poco de todo, qué sé yo. Me parece que si tuviésemos más tiempo, creo que todo se mezclaría mucho más. Pero no tenemos tanto tiempo y el poco tiempo que disponemos tratamos de usarlo lo mejor posible. Tenemos vidas, ¿no? Es difícil. ¿Cómo es eso de tener vidas y tener bandas? Las bandas crezcan y las vidas siguen ahí. No, es imposible. Es una relación irreconciliable a lo largo de los tiempos. No, la banda y los deseos de uno, las expectativas, así que uno a veces baje billete en cosas, que esa plata a veces vuelva, a veces no vuelva, que a veces las cuentas den, a veces no den, entonces vos tenés que ir manejando esa balanza, ¿viste? Estando a veces de un lado, a veces del otro, y a lo largo del tiempo se hace súper dificultoso. No está bueno ser... O sea, uno si tiene una banda hoy en día como nosotros, que te digo, a pesar de que nos escuchen en un montón de lugares, nosotros tenemos los números en rojo, como le debe pasar a un montón de bandas que no se sientan mal porque tengan los números en rojo, sin hacer demasiados gastos, o solamente en lo que creemos que es priorizable. Y es súper difícil, es súper complejo. Vos no podés ser músico. Hoy en día, qué sé yo, yo le dedico a mi banda... 6 horas, 7 horas, el día entero, por día. Y no vivo de eso. Y es muy raro, ¿viste? Se genera como una alienación también con el otro trabajo que haces para subsistir. Entonces, qué sé yo. Sí, se hace muy complejo. Obviamente en algún momento uno da un salto, en el caso de algunas bandas que lo han podido dar. y que no tienen que pocas estar. Igual bandas son de la pocas, escena de que conozcamos nosotros, que hayamos ido a ver. Sí, en realidad los beneficios de tocar en vivo son cada vez menos. Casi que no hay, no sé. El tema es que si ya se acabaron los beneficios de vender discos, que vender no discos existe. Es una quimera. Si ya nunca se ganó plata en internet demasiada o nada. Sí, se acaban los beneficios poco, de tocar pero... en vivo, es como que ¿de dónde sacan la plata? ¿Spotify les paga? Sí, nos va bien con eso. Teníamos esa pregunta. Teníamos esa pregunta latente en el tercer mundo. 0,0003 centavos por reproducción de dólar. Sí. Mira. Sí. ¿Y significa algo real para una banda después de eso? Sí, porque luego invertís la guita en publicidad en Facebook, ponele, qué sé yo, en publicidad en Instagram. Claro. Sí, significa. Pasa que después hay factores que para uno, no sé, se le van de las manos. Factor suerte, factor de que de repente te llame alguien importante a tocar. Nosotros arrancamos y en el año que arrancamos, nos llamó, la semana después de sacar el disco, nos llamó a tocar en el Bue. Y fue una cosa que fue como que te toquen claro. una claro. varita mágica y te digan, vos que sos una banda que no existía hace dos semanas, hoy estás en una lista con otras bandas espectaculares para tocar. Bueno, eso a veces ayuda, eso ayudó mucho. Pero después tenés que hacer que eso siga perdurando y ahí entra el factor suerte. Pues uno sabe internamente, o le cuentan, tu banda está siempre ahí para tocar en algún festival o qué sé yo, pero después, si no pasa, claro. como, eso, no sé, desaparece, ¿no? No es que, es no medio... es que se convierte el potencial, el claro. segundo puesto llega a algo, en realidad no, y vivimos la misma vida que todos, qué sé yo, en ese sentido. Estamos charlando con Lautaro Barceló de El Estrellero acá en el Tercer Mon. Recién nombrabas a El Mató como sí. banda que le fue bien, que pudo despegar, por decir de alguna manera. Hizo demasiado para despegar y tardó mucho en despegar. Sí, sí. Pero hizo demasiado. Ningún ser humano creo que podría hacer eso, la verdad. ¿Qué otras bandas te gustan o escuchabas vos de acá de La Plata, del famoso o del tan mentado rock platense o del indie platense? ¿Qué bandas te han marcado a vos o escuchás o has escuchado? No, yo compartí una generación... digamos que para mí un gran año fue el 2012. Ay, para mí también. Sí. Hay gente que es fanática de los años pares. Creo, mi hermano no está ahora escuchando porque seguro me está escribiendo mensajes de texto. Que los estoy sintiendo. WhatsApp, en realidad. Mensaje de texto es re 2000. Es 2012. Sí. Pack de SMS. No, pero estaba pensando que sí, o sea, 2012 fue un año... de poco de madurez musical, de sacar un disco que estuvo terminado con Orquesta de Perros y compartir una escena que para mí era la más rica de la historia de La Plata, que fue que estén bandas como Norma, De Siniestro, El Mató, Villa Elisa, todas bandas que sacaron disco ese año, Monstruo, La Teoría del Caos, que estábamos nosotros teníamos un sello Fcaruf con Orquesta y otros más. Y fue un año súper potente para el rock de acá. O sea, había muchas bandas, había mucho menos público, pero sin embargo hubo una cosecha de discos que fue formidable para mí. O sea, estoy hablando de mi gusto musical, que es muy cuestionable, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que las bandas que estoy nombrando son bandas que le han gustado a mucha gente. Yo me pongo medio nostálgico. Sí. Todo un tono medio. No, pero porque son las bandas que escuchamos nosotros también. Aparte del 2012 pasaron 6 años. 6 años. Sí. Es un montón de tiempo. Tratando de acordarme, sí. Es un montón de tiempo. O sea, parece que fue hace poco, sí. pero no fue hace tan poco. Y yo lo tengo muy presente porque fue, bueno, un año que hubo Ciudad Alterna también. Que para el rock platense creo que es un ícono tan grande o más grande que quizás una banda, ¿no? Porque supo juntar un montón de gente de armar una escena que ya estaba armada desde un lugar un poquito más informal y ponerla toda a la vista de un montón de gente que hoy en día esa gente y sus hijos son los que van a los shows. Y no sé, ver a Guacho, por ejemplo, también otra banda de esa época, me encanta. Y los Guachos han tocado, creo en 2014, tocaban en Ciudad Alterna. y frente a una cantidad de gente que nunca los había visto, y a partir de ahí esa banda no bajó más ese público. O sea, siempre promedió 800 personas, digamos, de entrada, no sé. Eso, por eso me parece un gran año y una gran escena como para rescatar. Lautaro, ¿cómo ves el futuro del Estrellero? Ah, no. ¿Cómo siguen? Tenía muchas ganas de responder fines de semana sobre las colonias que íbamos a instalar en Marte. Estoy muy con ese tema. ¿Ah, sí? Sí, estoy a full. ¿Vida en el espacio exterior? Sí, es muy difícil. Medio Elon Musk. Sí, soy fan de Elon Musk. ¿Compraste un terreno en Marte? No llegué. Salieron a la venta hace un tiempo. No llegué. Es como sacar un crédito UBA, ¿no? No daba. ¿Viste el despegue del ajustado a la inflación? Sí. ¿Qué? ¿Viste el despegue del cohete de Elon Musk, el SpaceX? Sí. Acá con Manuel lo vimos en vivo. Volvió a la Tierra, impresionante, y aterrizó. Sí. No, soy muy fanático de Elon Musk. Le escribo, a veces le tuiteo en inglés y le pongo cosas. ¿Te fabió alguna vez? Please be your our hero. We need a guy like you to be our leader. Yes. Varias cosas ahora con los chicos en Tailandia también. Bien. Ah, estaba como loco Elon. Sí, ¿estaba con eso? ¿Mandó algún cohete, algún submarino o algo? No, mandó un prototipo de algo que podía llegar a usarse. Y le dijeron, no, gracias, que por ahí es muy complicado. Claro. Pero bueno, no, nada. Lo banco mucho a Elon Musk. Vi el circulito de redondeo. Sí, no, yo tengo una pregunta más. Sí. ¿Qué onda la tapa del disco Los Magos? ¿Hay algún mensaje subliminal en esa tapa? Todos. Bueno, lo tenés que decir. No, vale. Todos. Para los que no saben... A veces hay gente que se nos acerca y nos hace la pregunta. Nos da un preámbulo muy grande, ¿viste? Y nos dice... Bueno, nosotros queríamos saber que si ustedes se ven interpelados por la política internacional, la sociedad... No, ¡sos Pedro Brier! Hay un Kim Jong-il. En el segundo disco del Estrellero, Los Magos, está Kim Jong-un. Con la cara tapada, y hay unas personas atrás también. No sabemos si es Kim Jong-un, porque... Sabemos que los occidentales tienen grandes problemas para reconocer a los orientales. Pero está en pose de líder. Sí, es Kim Jong-un. Todo bien, pero me parece que es él. Quise confundirlos, pero no pude. No. Acá no. Somos muy piola, estamos muy... Nos interpela la política internacional como usted. Bueno, te agradecemos, Lautaro, por haber venido. No sé si quieren arreglar algún tema que tienen pendiente. ¿Te cargas, los por compañeros? Favor, de agregarme al grupo de Facebook de nuestra promoción del Colegio Nacional, que no estoy por razones ya que no querría saber. Ya pasó la temporada alta, Tris, que fue la reunión por los 10 años. No, tampoco, me enteré después. ¿Te enteraste después? No sé si ves que hay algún tipo de conspiración para que no pertenezcas. No, igual tampoco sé si... hubiera ido, pero aparte, quiero estar en el grupo a mirar, al menos pensar mal de la gente, no sé. O decidir, ¿no? El derecho a decidir, el famoso derecho a decidir. También le mando saludos, que me acompañó acá mi amigo Santiago García Martín, otro egresado 2006 de la promoción nuestra con Tristán. Somos muchos, somos casi 300, ¿verdad? Sí, y claro, sí. Todos notables. Todos notables, sí, todos. Nadie a medio camino, nadie, ningún Piti Álvarez. Bueno. Muchos. No está Trivi, pero él tiene a Farinha, que ustedes no tienen. Ah, es verdad. Tenemos que decirlo. La fecha de la que estábamos hablando hace un rato es la del viernes 20, no la de este viernes, que toca el Estrellero y Dios que acá en La Plata, en Guajira, que es el ex viejo varieté 49 entre 4 y 5. Gracias, Lautaro, por visitarnos. Gracias a ustedes. ¿Vamos a escuchar algo? No sabemos bien qué, pero el Estrellero, me parece. Ah, bueno, perfecto. Porque hay mucha coherencia. El deseo de fascinar del Estrellero, y seguimos con más Letra Sermón. que bien supe esperar. Peleando el premio mayor, logré ver ya este hoy. Peleando el premio mayor, logré ver ya este hoy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. No, no y no. En la tercer mon, ¿por qué no? ...21:50 en toda la República Argentina. Esta canción la pusimos antes de que se pusiera de moda el fenómeno... El fenómeno Luismi. Luis Miguel. ¿Cómo está la gente, eh? ¿Cómo está la gente está con Luis Miguel? Yo vi los dos primeros capítulos. ¿Y vale la pena? Está buena, está buena. ¿Vale tal furor? Y pasa que es un ídolo popular. ¿Está a la altura el furor con el fenómeno? Y no, siempre es más el furor que ¿Es más novela que serie? Sí. ¿O es más serie que novela? No, es serie. Es serie. Tiene un novelón, sobre todo porque hablan en mexicano. Pero... Claro. A mí me confunde mucho la novela de Luis Miguel con el hecho de que actúe Ricky Martin en otra serie. Nah, se me cruza. No tiene nada que ver. No, yo sé que no tiene nada que ver, pero se me cruza. Como en... No hay lugar. No es de las redes sociales. Atención. Tenemos noes. Sí, la producción ha confeccionado estos noes con una pequeña aclaración. Asterisco. Un asterisco, una nota al pie que dice que vamos a hacer los noes de las redes sociales, pero No obstante lo cual, nos encantan las redes sociales. Claro, no queremos caer en los anti redes sociales. Hay un núcleo de gente que es anti. No estamos ahí. No. No nos confundan. Lejos, lejos de ahí. Estamos muy lejos de ahí. Sí, el primer no es no a todas las novedades que constantemente se le van adosando a cada una de las redes sociales. Como por ejemplo los tweets destacados, a Pepito le gusta tal video, series recomendadas, tus amigos van a un evento cerca de ti por si te lo perdiste. Como que te van cambiando el algoritmo y te van metiendo cosas que antes era como una cosa mucho más... más llana. Más llana, sí. Y que era. Twitter, por ejemplo, era en tiempo real. Por orden de llegada. Claro, cronológico, un timeline cronológico. Y lo rompieron. Y ahora rompieron eso, te metieron por si te lo perdiste. ¿Hay alguna... gente que vos no seguís y que de pronto te aparece. Sí, sí. ¿Hay alguna red social que no haya cambiado para peor? Fotolog. No, la verdad que me parece que no. Porque Facebook, al menos de hace mucho tiempo, está cambiando para peor. Sí. Porque está vaciando aparte. Para mí, Twitter, Instagram está todas al cosas borde. Que mete son raras. Instagram con Instagram TV ya me tiene cansado. Sí. ¿Alguien mira Instagram TV? No. Yo lo miro, lo abro y lo cierro para que se vaya el cosito naranja y quede blanco. Instagram se está cebando porque es como que te actualiza cada una semana y media. Es como, para un poco, todavía no procesé la innovación anterior. Son tres formas de ver videos distintas, como nos calmamos. Sí, y después que está en un nivel de innovación del chat, que yo no sé para qué tanto. Tipo, cámara en vivo mientras chateas con... Yo creo que la que mejor ha envejecido es Twitter. Pero sí, las cosas agrega, momentos, son todas cosas son innecesarias. Twitter sobrevive el corazón. No, para mí... Sigue latiendo ese corazoncito. Mantiene cierta cuestión del mensaje escrito. Sin duda. Sigue manteniendo un espíritu que en Facebook, que es la decadencia infinita, porque siempre hace 20 años estamos diciendo que Facebook no existe más, y sin embargo... Pero ya está en el... Es otra cosa, ¿sí? Yo lo desinstalé del teléfono, por ejemplo. Yo también. De la computadora porque me cansaron las notificaciones. Era necesario, pero tanta notificación de cosas al pedo. ¿Y se acuerdan cuando antes las tenías una notificación? Y era como, a ver. ¿Quién será? ¿Qué pasó? Está totalmente devaluada. Era de verdad. Era una interacción real con alguien. Está que devaluada. Había puesto me gusta en una foto de perfil de hace 2 años y era como una declaración total de amor. Y ahora es nada. Santiago Bell ha hecho un posteo hace mucho tiempo que no lo hacía. Sí. O Santiago Bell va a un evento cerca de ti. Y es como, ¿qué me importa? O Santiago Bell sobrevivió al huracán. En Araguaína. Está bien. Avísale a tus contactos que estás bien. Segundo no. Relacionado con Twitter. No el fabeador de menciones, pero no el tuit original. Hay mucho de... En Twitter, para los que no tienen, yo creo que todos nuestros oyentes tienen, se da mucho debate. Se da mucho debate por ahí. Y hay gente que no está en el debate, pero llega a través de un fab, así, de un me gusta, como se dice ahora, de un me gusta a una respuesta, pero no participa. Es como que está votando desde afuera. Yo hago eso a veces también. Mucho me gusta algo. Lo hacemos todos acá. Para mí es medio de panelista eso. Onda, opiná. Si querés participar. Pero si el panelista opina. Pero hay veces que te da paja. Por eso, tiene que opinar. Pero Twitter es 10 personas debatiendo y 150.000 personas mirando el debate. No, mirando el debate, sí. Hay que mirar el debate. Pero para mí, opinando, o sea, fabiando respuestas así medio como... medio sí, raro. Sí, pero estás raro. Como dándole un apoyo ahí. Ocupando un bando. Es la claro, es la hinchada. Fight. No al que flasha Instagramer y sube fotos de todo lo que hace. No sos famoso, mi amor, a nadie le importa que estés tomando una birrita el martes en tu casa. Me siento un poco interpelado. No, me siento levemente interpelado. Nada que ver con lo que hago realmente. Pero a veces, tengo una vez por mes... Tenés un desliz de Instagram. Agarra un cosito, una cosita. Y nada, me gusta que me respondan también. Selfie en el ascensor, muy Tristán Basile, muy Tristán Pablo Basile. Me encanta, y tengo muchas, me encanta la selfie en el ascensor. Y es un clásico, muchos juegos con el reflejo también, ¿eh? El juego de espejos. El juego de espejos es clave en el ascensor. Sí, y después hay gente que también que flasha, como que utiliza el lenguaje que utilizan los verdaderos Instagramers o los verdaderos influencers, que es hablar ustedes que están acá, o no sé, referirse al resto como si fuesen un gran público. Un gran público. Y ahora que podés hacer que te respondan cosas. Ah, las preguntas. No, esas. Las preguntas esas no las uses pero, si te siguen tus amigos nada más. Claro. Por favor. Pero no. O sea, yo no lo voy a hacer, pero no lo harían. No, a ver qué te ponen. Santiago Valls lo usa de cajón. Lo quería cuando recién salió y no me apareció ese. Sí, tardó en actualizar. Entonces ya no está. Y no, nunca me quedé. Nunca sé si esas preguntas son anónimas o no. Me parece que las preguntas no son anónimas. No son anónimas. No. Se comparten como anónimas, pero no son anónimas para quien las recibe. Atención. Atención, estamos en comunicación con Instagram. Con Elon Musk, el representante de Instagram en la Argentina. Flavio Elon. Instagram. Vos ves quién te hizo que te dio esa respuesta, pero cuando la compartís, los demás no la ven. Ah, claro, no, eso, sí. No al que sí es Instagramer o pseudofamoso, que pega un canje y sube PNT a todos los posteos, las historias. Tweet, acá estoy abriendo esta caja, esto es lo otro. Está lleno. No. Yo sigo un par y digo, ¿por qué no los dejo de seguir? Que saludo a Martín Garabal. No, Martín Garabal es un enfermo de las redes sociales. Pero igual no estamos en contra del canje, que de última nos parece que es una... Es una digna manera. Forma de ganarse ¿Sí? la vida. ¿No estamos en contra del canje? No, para mí no. Está bien. Vos si pudieras no lo harías. No, bueno, pues otra cosa. No, bueno. Yo estoy en contra del homicidio y si pudiera mataría un par. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Lo podemos cortar? ¿Qué? ¿Un ejemplo menos dañino para la sociedad? No dije nada. No sé si estoy de acuerdo con lo que... No, yo no estoy... O sea, a ver, me parece que hay un abuso de la publicidad no tradicional. Eso es lo que hay. Hay como un abuso del... Sí, estoy sí. usando la remera Nike, porque Nike me mandó una remera y es como, bueno... O sea, es como que... El canje está y después hay como un mantener al cliente. Sí. Como etiqueto a la marca, claro, medio o sea, denso, si, ¿viste? Como, dale. Si la novela se vuelve todo publicidad, chao, no mirá más la novela. Claro, tal cual. Metemos un poco de vida como, real. Es como lo no... que pasó con la Rolling Stone, cuando se volvió toda publicidad. Pagaba 50 pesos claro. y 25 páginas eran publicidad. Y no la compró más. Y después tenemos un no que tiene que ver con... El momento en que uno se va de vacaciones y cómo decide o no compartir eso en sus redes sociales. O sea, lo correcto sería llegar de las vacaciones y compartir de una, de un tirón, lo o mientras, que... O mientras. O mientras estás vacaciones. En de mientras. Entre tanto, ir subiendo, estoy acá en Croacia, estoy acá en Paraguay, etcétera, etcétera. No... Qué escala rara. El no rotundo es... Mayo, estás trabajando en Federación Patronal y subís la foto de Taiwán, Paraguay. Claro. Qué ganas de estar ahí. Qué lindo que estuvo, back, en la flechita para atrás. Si tan solo volviera. En la flechita para atrás. Nadie pone eso. Qué ganas de joder. Qué ganas de volver. Qué ganas de joder. Un comentario. Y después... Parte de ese mismo no. Opa, perdón, a mí me perdón. Cagaron a pedo para hacer lo mismo. No, pero lo hiciste muy mal. El tuyo fue mucho peor. Y vamos cerrando con esto. Que está el totalmente desfasado. No es que le... O sea, que administró tan mal el posteo de las redes sociales que va subiendo, no sé, una por semana. No sé, se fue en diciembre y estamos en abril y todavía te sube una fotito que le quedó colgada. Yo me fui... Como, dale, me fui negro. De vacaciones en diciembre y todavía no subí las fotos. ¿Y ya está? ¿Se te pasó el tren? ¿No puedo subirla? No, no. Porque álbum, no puedo subir el álbum de Facebook ya no funca. Está devaluadísimo. No las ve nadie, no le aparecen a nadie. No. Está muy devaluado. Vos tenés que subir a Instagram y tenés que hacer historias. No, está esa poronga. Te lo dice acá. Tenés que hacer historias, papá. Sí, pero... Vos tenés que hacer historias. Yo voy a brindar. No, pará. Primero, déjame presentar. Yo voy a brindar, yo ya sé por quién me voy a brindar. Se termina la tercer mon, 22.01, estamos repasados, enseguida sí, se viene en el purgatorio. Estamos repasados como el Piti. Vamos a brindar Piti. Por los personajes que han atravesado la tercer mon número 236. Con la necesaria aclaración de que prefiero, y me di cuenta en este programa, que gane la selección de Francia el Mundial de Fútbol. Sí. Yo quiero brindar por la simpatía que me causa la selección croata de fútbol. Y eso ¡qué rebuscado! ¡Qué rebuscado! ¡Muy rebuscado! Una salada y un brindis. Muy rebuscado. ¿Vos por qué querés brindar? Yo voy a brindar por el gran regreso del año, que fue el regreso de Santiago Abel. ¡Ay! Yo quiero brindar por los musicales. ¡Ay! Porque son lo máximo. ¡Me encantan! Yo quiero brindar por John Travolta. ¿Qué apareció? Hasta acá llegó. ¿No les gusta John Travolta? Sí, sí, me cae bien. Sí, sí, sí. Me cae bien John Travolta. Gracias al operador, gracias a nuestra producción y a la ausentada que está del otro lado. Sí, Anita Lorenzi, Guido Rusconi estuvieron produciendo y operando en ese orden. Santiago Abel, Pati Mayonis, Tristán Basile, Manuel Mendizábal estuvimos conduciendo Le Tercermón. Nos visitó Lautaro Barceló. Pueden volver a escuchar Le Tercermón en su repetición en la FM. El sábado de 20 a 22 pueden escucharlo cuando quieran en radionauta.com.ar o también en Radio Cat, y si no, la próxima emisión es el próximo jueves de 20 a 22 como siempre acá en Radio Nauta. Chau. Chau. Thank you.